un tribunal luego de esto, luego del encallamiento del bar, del barco, un bar vamos después, que bueno, determinó la suspensión de ambos por periodo de 3 meses. En la actualidad, los restos de este barco emergen del oleaje de las costas de San Clemente del Tuyú, a más o menos 300 metros de la orilla, y se puede llegar al lugar solamente por la playa. Uh-huh. Después tenemos otras embarcaciones como Brasur, que es un pesquero marplatense que tiene casco de fibra de vidrio y encalló en las Toninas el 16 de mayo de 1995, este ya es un poco más actual, el anterior fue en 1883, a 2 kilómetros de la calle 2 de las Toninas hacia el norte. Así que ya saben, los que están por las Toninas van a sí, verlo ahí. Y también pueden llegar al lugar por la playa, pero de todos modos, este barco pesquero lo que genera es bastante peligro porque se pueden ver los restos en la playa. Entonces genera bastantes peligros. Después tenemos otro en Mar del Tuyú, que se llama Esquina, que es un pesquero también marplatense, que encalló el 20 de septiembre de 1987 en la calle 58 y el Mar, en el balneario Estela Maris. Se dirigía a Mar del Plata, venía desde Buenos Aires, y hay restos también en la orilla que emergen del oleaje, también trayendo bastante peligro para los bañistas. Tenemos también en Costa del Este una embarcación que se llama De la Galleta. ¿De la Galleta? De la Galleta, sí, tiene una denominación bastante curiosa. Pero bueno, se desconoce su historia, pero también ofrece peligro para quienes ingresan al mar y se llega al lugar desde Mar del Tuyú por la avenida costanera hacia el sur. Por lo que me venís diciendo, hay varios. Tenemos varios, y hay más. ¿Tenés más? No les voy a volver locos después. ¿Después? Vos tenés. Yo quiero contarles uno solamente que es noticia, en los últimos meses ha sido noticia, que fue el galeón que se encontró en Puerto Madero. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, hace más o menos ya casi 8 meses... que el arqueólogo Marcelo Weissel lo llaman para ver por una expedición arqueológica y encuentran a este galeón, lo que significó para todo lo que es, sobre todo el Ministerio de Cultura, una inversión para ver si pueden rescatar algunas piezas. Y de hecho, una de las últimas noticias que se sabe es que se pretende, porque al principio se dudaba si era un galeón, si no era, si era más bien toda una puesta en marcha de la prensa, Uh-huh. Pero finalmente se descubrió que sí está, y ahora hay un proyecto para hacer una pasarela en ese galeón, para que la gente pueda ir a verlo. Al estilo la Fragata Sarmiento, la que está en Puerto Madero. Claro, ¿no? Exactamente. Que también se la puede ir a visitar y ver cómo era por dentro y demás. Y hay otras. Sí, sí. Está la Libertad, la Libertad. Fragata Libertad. ¿Vos has ido? Yo fui. ¿A sí. cuál fuiste vos? A la Fragata Sarmiento. ¿Y? Hace bastante fui igual, cuando era más chica, y me pareció súper interesante poder ver cómo era por dentro, más que nada, porque son barcos gigantes. Aparte. Y podés tener una mucha vida. Historia. Claro. Podés tener como una vida. Yo me imagino, no sé, viajar en barco por, qué sé yo, 3 meses. Ahí adentro. Debe ser genial. Sí. Bueno, no sé, más o menos, porque las veces que he viajado en barco me dio un poco de revoltijo en el estómago, náuseas, no soy muy... Y pero por ahí hay que ver cómo eran esos barcos, porque también con camarote y demás hay que ver. Pero el barco se mueve igual, Cami. Por ahí te acostumbrás. Después de un par de días te acostumbrás ya a ir moviéndote para todos lados. Sí, supongo que sí. Una experiencia que me acuerdo es de haber... No me acuerdo exactamente qué zona era en Brasil. Cruzamos en barco una zona que era de una isla al continente... Tenía, bueno, en tu auto, y era todo un gigantesco, lleno de autos, todo lo que era la parte de abajo del barco, todos los autos estacionados, bueno, y arriba vos subías y tenías camarotes, bueno, el restaurante, todo, y fueron como, no sé, 2 días ahí, en los que las pasé bastante mal, por esto que te digo de las náuseas, pero bueno, realmente viajar en barco es... A mí igual me han dicho una vez también, viajando en barco, que para las náuseas, igual... Un señor que se ve que estaba muy acostumbrado. También por Brasil íbamos en un barco, pero más de excursión. Y me dijo, ¿sabes qué? Tírate al agua. Medio del mar. Nada. Camila y el mar. No había ¿Pero para nada. Qué? ¿Para nadar un poquito? No, yo me sentía muy mal y me dijo, tírate al mar. Me dio el salvavidas. Me dijo, tírate, yo te espero. Me tiré, santo remedio. ¿Te tiraste al mar? Me tiré, con mi papá, por supuesto, muerta de miedo, aterrada. Me tiro, se me pasó todo. Me subí de nuevo y es como que, según él me dijo, el mismo mar... Y el movimiento, y que está frío y demás, hace que se te asiente todo ese malestar. No te puedo creer que te tiraste. Así que vos la próxima vez, ¿qué tirás? No, está disculpen, paren el barco, me tiro acá. No, esa solución no sería para mí. Yo creo que me da un infarto, o 3 infartos seguidos ahí en el mar, y no, me muero. Hay que tirarse. Tírense, ustedes se sienten mal, se tiran, no pasa nada. Bueno, acá Camila Ahumada, habla, dice, ella se hace cargo de estas declaraciones en exclusiva para FM Patricia. Yo no sé. Bueno, pero tenemos más cosas de barcos. Contanos un poco más de los hallazgos o naufragios. Más. Mar del Sur, en la Lucila del Mar, una nave mercante argentina al mando del capitán Gaspar Zaputovich, se posicionó más o menos en noviembre de 1924 frente al actual balneario de Costa Azul, que sería en la Lucila del Mar, cuando iba de viaje a los puertos del sur con mercaderías en general. A su alrededor hay restos cubiertos por las aguas y algunos también por la arena, así que también hay que tener cuidado. Después hay otra embarcación que se llama Margareta en Mar de Ajó, que es una nave alemana que apareció varada en la playa en septiembre de 1880. Allá lo un listo. Par de años, ¿eh? Sí. En ocasiones el contorno del barco emerge entre las aguas y bueno, y la playa, y está en la intersección en la avenida San Martín y el mar en Mar de Ajó, que también, bueno, es bastante peligroso. Después tenemos, por ejemplo, Triunfo de Mar de Ajó, que este no tiene restos visibles, así que bueno. Y tenemos a alguien que sabe mucho de esto y que nos va a contar de qué se trata. Estamos en comunicación con la licenciada Adriana Pisani. Hola, Adriana, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Hablando de este tema, siempre bien. Te preguntamos, primero para empezar, ¿de dónde te surgió a vos la inquietud para escribir de naufragios, para tratar este tema? Y mira, yo veraneaba en Mar de Ajó desde muy, muy chiquitita, y en ese momento, en primer lugar, convivía con los restos de uno de los barcos, que es Margareta, que está en la principal playa de Mar de Ajó. Y después, sí, en esos tiempos existía la excursión en carrito, que era bastante pintoresca, y llegaba hasta el faro por la playa, que eran 20 kilómetros hacia el sur de Mar de Ajó. Y en el trayecto pasaba por los restos de dos embarcaciones. Y yo siempre digo que eso, más la pasión por el mar y la historia, me generó esto, pero hay mucha gente que vivió lo mismo y no se le dio por esta locura, porque para mí realmente ya es patológico el afán de investigar, ya no es normal. Y además de los barcos de la costa argentina, que son en los que te especializás, ¿tomaste algunos otros ejemplos internacionales? No, no, en realidad lo internacional son las banderas de los barcos que vararon acá, pero la geografía es argentina nada más. Siempre provincia de Buenos Aires, y después hice un libro sobre el Monte Cervantes, que se perdió en Ushuaia. ¿Y cuál es el naufragio que más te llamó la atención, o el más espectacular, y por qué? Y a mí el que más me gustó, porque lo recuerdo de chiquita, es Ana o Ana de Hamburgo, porque estaba el barco a 600 metros de la playa, más o menos. Nada, 6 cuadras. Claro, sí. Pero era importante, porque uno siempre la pregunta fue, ¿cómo llegó hasta ahí? En medio de un temporal tremendo, 1891. Sí. Y siempre nos fascinaba porque estaba entero, o sea que la excursión paraba ahí, uno podía treparse. Y bueno, muchos años después, hace 3 o 4 años, tomé contacto con los familiares del capitán en Alemania. Entonces creo que se dio la fascinación de chiquita de ver el resto, y el sueño cumplido de tener contacto con la familia del capitán. ¿Y qué te contó el capitán? ¿Por qué? ¿Cómo fue el naufragio? En realidad fue un temporal muy grande que asoló la zona de Ajó, que como se conocía en ese momento, y el barco quedó varado, y el capitán y un marinero mueren en uno de los tantos viajes del buque varado a la costa, en un bote. Se le da vuelta el bote y murió, y siempre está la incertidumbre de dónde fue sepultado. Lo más probable es que haya sido en ese momento en lo que era la playa. Hoy, con la retirada del mar, estaríamos hablando de más de 600 metros, porque a 600 metros estaba el barco. Claro. Y quizás eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Que el barco estuviera ahí entero. Fue el único barco entero que vi, ya desde chica. Después lo desguazaron o lo desarmaron en el año 64-65. ¿Por qué? ¿Por qué lo desarmaron? Y los dueños de la fracción de campo donde estaba el barco, siempre hay versiones, como que les molestaba que los turistas ingresen. Pero en realidad creo que lo habrán tomado como un negocio, que realmente, aunque después dijeron que nunca se lo pagaron, hoy uno piensa que en cuanto a reliquia histórica eso no tenía precio. Claro. Así que es una pena que se hayan deshecho. Pero quedaron restos del barco, pero no ya entero como estaba, ¿no? Evidentemente. Ahora, los restos, es irreconocible. Los restos de los barcos, por lo que más o menos yo estuve mencionando algunos de los que vos investigaste. Sí. Suelen ser bastante peligrosos para los bañistas en general, sí, en las costas. Sí. En la ¿cómo hacen con los restos? El barco de la Galleta en Costa del Este, el claro, barco de la Sur en Las Toninas. No, hasta este año, por lo menos, yo no vi señalización. Y yo siempre digo una señalización cultural y preventiva. Poner la historia del barco y de paso que tenga cuidado la gente. Claro. Pero no, es muy hay restos que son muy peligrosos. Porque incluso hay algunos que quedan por debajo del mar y solo pueden verse como cuando baja la marea, claro, ¿verdad? Ya te digo, los tres que te nombré, después el Esquina en Mar del Tuyú, que es un pesquero. Sí, hay muchos barcos que están... Hay otros que están casi en los médanos o en tierra, pero en arena. Pero hay muchos que también están, o cuatro o cinco que están sepultados por las aguas. Y aunque se ven, uno no sabe dónde termina el resto, porque la caldera que está en la Lucila se ve una parte. Claro. Y hay mucho resto diseminado alrededor que está tapado por las aguas. Y Adriana, ¿cuál es el barco que se está buscando y del que todavía no se sabe nada? ¿En la zona? No, ¿sí? No, lo que la gente a veces se equivoca y busca es la nave Roswell, porque no existió en realidad. Es una leyenda tan bien plantada en la costa, una leyenda actual, porque la inventaron hace 15, 20 años, y que hay mucha gente, inclusive yo, hace muchos años, que la buscó creyendo que era un barco que realmente existió, y no, fue producto de la imaginación de un lugareño que lo inventó. ¿Y ya se terminaron las búsquedas? No creo que hubiera un barco que lo estén buscando ahora, porque no... No sé, los que naufragaron o encallaron, que fue la mayoría, son los que se conocen. ¿Y hay algún barco que haya dejado tesoros? No, en la zona no. Se habla de un barco en cercanías de San Clemente, Nuestra Señora de la Encina, pero no hay una... Yo por lo menos no lo investigué y tampoco sé exactamente. Incluso me compré un libro, Atlas de Tesoros Hundidos, y en toda la zona de provincia de Buenos Aires no hay nada. En esta zona que yo trabajé, ¿no? ¿Y buscadores de tesoros? ¿Esto es un mito o realmente existen? No, hay. De hecho, cuando en Uruguay se encontró el Preciado, yo conocí a alguien que estaba trabajando con el Purísima Concepción, que está en el sur de nuestro país también, Nuestra Señora de la Luz en Uruguay. En Uruguay se da más eso de la búsqueda de tesoros porque hay más naufragios con valores. Ajá. Acá, por lo menos declarados, no. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo es el trabajo del buscador de tesoro? Mira, mucho no conozco. Sé que es un tema muy diferente al tema histórico mío. Pero no, en realidad no conozco los entretelones. ¿Cómo se maneja cuando hay un hallazgo? ¿Cómo se hace la búsqueda? Bueno, evidentemente siempre hay una apoyatura documental e histórica, una investigación previa. Claro, ahí y tenés con lo mío. ¿Tenés idea cómo es la legislación en el caso de que se encuentre...? No, vos sabés que no. No, eso no lo sé. Mis tesoros fueron de archivo y restitos de madera o de pedazos de barco así reconocibles. Ese fue los únicos tesoros con los que trabajé. Claro. ¿Y tu favorito? Ana de Hamburgo o Margareta también, que me arreajó por haber convivido con esos restos en toda mi infancia en las vacaciones que tenía. ¿Esos son los que también recomendás? Sí, a mí, y aparte las historias son de las dos historias son las más atrapantes de los cuatro que hay del siglo pasado en Mar de Ajó. Qué bueno. Mejor dicho, uno en San Clemente y tres en Mar de Ajó. Buenísimo. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te vamos a estar llamando si tenemos alguna otra duda al respecto. Pero por favor, cuando quieran, es un placer poder difundir esto. Muchísimas gracias por difundirlo. Gracias a vos. Bueno, un besito. Chao. Hasta luego. Chao.